List 10. No tengo tantas faltas como él. I don't have as many mistakes as he does. Él tiene muchas más faltas que yo. He has a lot more mistakes than I do. El Tajo es más largo que el Miño. The Tajo is longer than the Miño. El Tajo es el río más largo de España. The Tajo is the longest river in Spain. ¿Quién es la persona más rica de este país? Who's the richest person in this country? Esta carne es la más dura que jamás he comido. This meat is the toughest I've ever eaten. Eres la persona más alta que jamás he conocido. You're the tallest person I've ever met. Eres más alto que el árbol más alto del mundo. You're taller than the tallest tree in the world. Eres más rápido que el corredor más rápido del mundo. You're faster than the fastest runner in the world. Esto es más fácil. This is easier. Esto es mucho más fácil. This is much easier. Esto no es tan fácil. This isn't that easy. Esto no es tan fácil como aquello. This isn't as easy as that. No hay tanta agua este año como el año pasado. There isn't as much water this year as last year. No hay tantas oportunidades como antes había. There aren't as many opportunities as there used to be. No tenemos tanto dinero como teníamos antes. We don't have as much money as we used to have. No tienes tantos amigos como crees. You don't have as many friends as you think. Es el hombre más rico del mundo. He's the richest man in the world. Es la mujer más hermosa del mundo. She's the most beautiful woman in the world. Este es el trabajo más complicado del mundo. This is the most complicated job in the world. Soy el hombre más fuerte del mundo. I'm the strongest man in the world. No eres tan fuerte como yo. You're not as strong as I am. No tienes tantos músculos como yo. You don't have as many muscles as I do. No eres tan paciente como yo. You're not as patient as I am. No tienes tanta paciencia como yo. You don't have as much patience as I do.